purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro 12º programa, una docena de semanas juntos. Puede parecer sorprendente, pero realmente, como le dije ya a un amigo a través de Facebook, si no me equivoco, he llegado al punto en el que estas cosas prácticamente se graban solas, así que es muy probable que estemos juntos durante bastantes semanas más. De hecho, tengo preparados por lo menos hasta el programa 25, si no me equivoco, así que vamos a duplicar por lo menos este número de programas. Gracias por habernos acompañado durante estos 3 meses y medio de compartir música que nos estimula a hablar un poco al respecto. Ya saben que pueden encontrar todos los anteriores programas en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com, donde los pueden descargar o si no también escucharlos en streaming, que creo que, y me repito mucho, pero sigue siendo la mejor opción que tenemos hasta que se construya el satélite nacional, que al final no sé si hará que las conexiones mejoren, pero bueno. Bueno, no tenemos ningún tema, como ya saben, en cada programa, a diferencia de lo que pasaba con la música que escuchan todos, que era el primer programa que hicimos con mi hermano Luis hace ya algo más de 6 años, pero las canciones sí pueden conectar y en este caso, aunque rompemos un poco con el esquema ese que se había formado para los últimos 3 o 4 programas en los que había una canción post-punk, una canción latina, una canción medio soul o funky, una canción shoegaze, ahora no conscientemente, pero nos deshacemos de esa alternancia que se había mantenido por lo menos los últimos 3 programas. Y pasamos un montón de cosas de todo tipo. Bueno, gracias por compartir el programa por Facebook, Twitter, por hacernos llegar sus comentarios. Y no solo respecto al contenido del programa, sino a las cosas que hacen para bajarlo. Ya les dije que me hace un poco de gracia imaginármelos viendo un café internet para bajarse los programas. Y aprecio mucho ese esfuerzo, esa molestia que corren semanalmente. O como me decía, sino otro amigo que ahora tiene ya un equipo de sonido hi-fi, BlackBerry, conexión ultra mega banda ancha, y todo para escuchar el programa, ¿no? Cosa que a mí me alegra porque uno de los objetivos de este programa es promover el capitalismo, sobre todo cuando está relacionado con bienes y, no sé, objetos artísticos, así que bueno, bueno, ahora vamos a comenzar ya con el programa hablando un poco más seriamente con un músico que probablemente sea el perpetrador o parte del grupo de músicos que grabó el posiblemente mejor disco del año. Estamos hablando de Michael Gira, o Gira, no sé exactamente cómo se pronuncia, el líder de Swans, que aquí se nos presenta en su faceta solista, en ese grupo que formó a principios de la década pasada, que era The Angels of Light, que hacía una versión tanto oscurantista del country y del folk, que a momentos por eso y por el registro de su voz y por la, no sé, característica poco tenébrica de sus imágenes y sus temas, se parecía un poco a, no sé, Johnny Cash, Hank Williams, Scott Walker, el mismo Nick Cave, en fin. Así que ahora vamos a comenzar el programa, nuestro 12, el del que cierra la primera docena con The Angels of Light, con Evangeline. the echoes past just above our heads as the city flashed just beneath the cloud that concealed the stars and reflected sound that protected us from an emptiness and then drifted down in a diamond mist as I watched you breathe as I watched you dream Evangeline, Evangeline, Evangeline. Si hay dos constantes en la obra de Michael Gira, tanto al frente de Swans como en solitario o en estos proyectos que podríamos igual catalogar de solistas, ¿no? Como The Angels of Light o The Body Lovers, porque creo que Gira solo tiene un disco realmente editado bajo su nombre. Esa constante es el apego al exceso que tiene como gran tema, y más que como gran tema, sino como un mecanismo creativo. Esa es su cercanía a los abismos de lo humano. En Evangeline esto lo tenemos en esa fuerza intensa que consume al narrador, cantante, no sé, en melancolía. Porque aparentemente está alejado de esa su amada Evangeline. Y bueno, pero no es un sentimiento tierno el que está experimentando, ¿no? Porque esa fuerza física con la que habla no tiene, no sé, la ternura del amor cortés, por decir algo. Porque bueno, si somos francos, no somos Lancelot que va a darse por satisfecho con la sonrisa de Guinevere, ¿no? Pero bueno, ese sentimiento, esa confusión violenta que experimenta aquí el personaje a través de Gira, se parece mucho más a los impulsos más oscuros de lo humano, ¿no? De hecho, al principio de la canción, Gira describe a Evangeline durmiendo, creo, como si estuviera ante un paisaje perfecto, que es claramente imposible. Y creo que en esa honestidad, en ese juego entre la idealización del objeto del deseo y la, no sé, lo primario de la pulsión que nos lleva hacia él, Gira consigue una canción de amor o de desamor mil veces más interesante, potente, usen la palabra que quieran, que no sé, que cualquiera de sus contemporáneos o pares compositivos, ¿no? Bueno, si en Swans, que habíamos escuchado en el primer programa de este ciclo de radioactividad, bueno, si en Swans Gira se postula como una versión del Angelus Novus de Walter Benjamin, podríamos decir, ¿no? Que es ese observador horrorizado por la secuencia de catástrofes que forman la historia humana, pero que está, no sé, entre que fascinado y forzado por el progreso de la historia, al punto de que no puede dejar de observar esa acumulación de destrucción, ¿no? Y que lleva a un resultado inevitable, que es el fin de todo, ¿no? Si es que Gira tiene esa visión dentro de Swans, o trata de plasmarla en lo que es ese grupo, tanto sonoramente como en letras, con The Angels of Light se nos muestra más como, no sé, el Matthias Grunewald del folk excéntrico, podríamos decir, ¿no? Esa especie de corriente renovadora del folk que es, por un tiempo se llamó New Weird America a principios de la década pasada. Bueno, y la intensidad también que consigue mantener entre los exorcismos sonoros de Swans y sus conciertos en los que prácticamente está él solo con una guitarra es sorprendente. Uno de los mejores conciertos que vi este año es sin duda el de Michael Gira solista, ¿no? Y una cosa que hay que ver sin duda. Pero bueno, antes de seguir hablando de conciertos que se pueden ver aquí, ¿no? En Bolivia, y que me siga ganando mal karma, prefiero hablar de una banda que no vamos a poder ver ya nunca más porque está disuelta y que se disolvió antes de que nazcamos, al menos yo por lo menos, así que no la pudimos ver ni la podremos ver porque tiene miembros muertos también, así que no. Aquí no es con hologramas como con Tupac Shakur. Bueno, se trata de Size, ese seminal grupo punk mexicano, que a continuación, y de forma bastante adecuada, luego de la reflexión pseudo-místico dark que acabo de mandarme sobre la música de Michael Gira, nos trae una canción titulada El Diablo en el Cuerpo. Así que vamos a escuchar a Size con este su, probablemente lo más parecido que tuvieron a un hit, El Diablo en el Cuerpo. Bueno, corresponde hacer dos aclaraciones después de escuchar a Size. La primera, que bueno, perdón por un puto carro basurero que me cortó la inspiración y estaba pasando justo por mi, al lado de mi ventana cuando estaba hablando en la última parte de la anterior canción sobre The Angels of Light. Y bueno, es lo que tiene grabar en vivo y sin guión. Pero bueno, y la otra cosa es que sigo con el micrófono trucho porque no he podido recuperar el otro. Van a tardar 15 días en el servicio técnico, así que son otras dos semanas de escuchar mi voz con este pitch un poco más agudo porque el micrófono este procesa la señal un poco más precariamente. Ah, bueno, y la otra aclaración es que ya hablaba de Matías Grunewald en el anterior, hablar de Evangeline. Y me temo que en ese programa, porque lo preparé mientras leía después del fin del arte de Arthur Danto, es probable que use más de una analogía pictórica. Así que, bueno, no es esnobismo mío, es que bueno, eso viene gratis, ¿no? Pero tiene que ver con haber preparado el programa durante ese periodo. Bueno, Size, si no es la primera banda punk mexicana, es la banda del primer punk mexicano, Illy Bleeding, o Illy, no sé cómo lo pronunciaría él. Pero son un grupo que, a pesar de que como que plantó la semilla y encarna esta aún desconocida escena punk en México, eran mucho más que punk. De hecho, se formaron a partir de Decibel, que era una banda de rock in opposition, era una especie de grupo experimental, progresivo, así una cosa súper cerebral, que se vendieron al punk, digamos, ¿no? Decidieron tener más éxito y comenzaron a hacer música más fácilmente digerible, por no sonar mal. Y bueno, pero se dieron cuenta que tampoco pegaba a ser punk, que no era precisamente música más digerible en México en los 70s, porque comenzaron rápido. Esto es del 70 y el grupo apareció el 78, ¿no? Al año del estallido punk global. Bueno, el 85 se 84 se disolvieron y como grupo, dejando un interesantísimo legado del que parte es El Diablo en el Cuerpo, que acabamos de escuchar. Pero formaron una banda incluso más pop, que es Casino Shanghai, que hacían una versión mexicana del New Romantic, que tiene un disco único que, si no me equivoco, se llama Film, puede ser. No, es Casino Shanghai también, pero bueno, el punto es que es un disco interesante y si pueden escucharlo, es recomendado. Y nada, bueno, Size ha sido relativamente hace poco redescubierta como una parte fundamental y ya tal vez canónica de la historia del rock mexicano, que tenía un agujero negro prácticamente desde Avándaro, desde la masacre de la Universidad Autónoma, hasta, no sé, el boom del rock en tu idioma, ¿no? En los 80s, finales de los 80s incluso. Y que tiene cosas interesantes como Size, Chuck Mull, que habíamos pasado hace algunos programas también, el cuarto o quinto si no me equivoco. Y que sigue propiciando descubrimientos, ¿no? Y ese es el motivo por el que seguimos insistiendo, como decía en el anterior programa, en volver a la época post-punk, que sigue siendo muy fructífera para los que tenemos afición por la arqueología. Bueno, hablando de post-punk, tengo que escuchar una de las bandas no más popular, pero sin duda una de las más propositivas dentro de este movimiento, que por eso mismo la han catalogado a veces como proto-punk, punk y post-punk. Bueno, hablamos de Pere Ubu o Pere Ubu, no sé cómo se pronunciará, pero al ser norteamericanos yo creo que dicen Pere Ubu, que nos traen la canción The Fabulous Sequel de su extrañamente menospreciado New Picnic Time del 79. Así que vamos con The Fabulous Sequel de Pere Ubu. Bueno, se me acaba de ocurrir el apodo no oficial para este programa de Fabulous Sequel, la fabulosa secuela de la música que escuchan todos. Ya que Radioactividad es tan buen nombre como cualquier otro, porque no se me ocurría nada mejor. Pero bueno, esta canción la tomamos de New Picnic Time, que es el último disco de la época original de Pere Ubu, que se grabó ya cuando la banda sabía que se iba a disolver, ¿no? Que estaban frustrados con tener que formar parte de ese ciclo que al final de cuentas es un negocio, que es la promoción artística, y sobre todo en lo que tenía que ver una muy precaria escena independiente de los Estados Unidos, ¿no? Si en los 80s tardíos, cuando estaban apareciendo las primeras bandas de rock alternativo, como se lo llamó, en los 90s, costaba y tenían prácticamente que manejar su propia vagoneta, ir de ciudad en ciudad, tocar en bares de mala muerte. Imagínense 10 años antes, ¿no? Y eso fue lo que terminó de cansar al grupo, ¿no? Que no tuvo ninguna repercusión en el público y, sin embargo, se la pasaban noche sí, noche también, estirando sus amplis de un lugar al otro y recibiendo además la no sé, indiferencia del público. Probablemente por eso es que consiguen destilar incluso mejor la que era su propuesta original. No eran una banda que se ciñese a la idea del post-punk como una confrontación a la idea clásica del rock, sino bueno, y aquí se ve que están más cerca de, por ejemplo, Captain Beefheart por los caminos de la excentricidad, ¿no? Del dadaísmo, si es que no es obvio hablar de eso con una banda bautizada por el Rejari, en la que, bueno, profesaban una especie de radicalismo rítmico en una canción que no podría parecerse más a los experimentos del primer garage rock, ¿no? A pesar de que tiene ahí capas vocales de un David Thomas que alterna estos sus gruñiditos con partes vocales calcadas de Captain Beefheart, ¿no? Y bueno, con esto cerraban su legado, ¿no? Con esta especie de trilogía fundamental que es The Modern Dance, Dub Housing y o Dub Housing, no sé, y The Fabulous, y digo, New Picnic Time, en un lapso de año y medio o dos años como mucho. Y bueno, hablando de Alfred Jarry, que es el autor de la obra que da nombre a este grupo, El Diablo en el Cuerpo es una novela, no una novela, sí, de Raymond Radiguet, que es un escritor francés que murió a los 20 años, ¿no? Uno más de esa larga lista de escritores franceses que se mueren o se jubilan antes de los 20, ¿no? Y yo no sé qué tienen estos franceses para lograr eso, ¿no? Y bueno, además es que, como ven, estas cosas, las canciones que pasamos se conectan incluso cuando uno no lo busca explícitamente. Hablando de eso, vamos a escuchar a continuación a otro grupo, en este caso probablemente sí uno de los más populares del post-punk. Hablamos de Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD, que también aparece en la misma película que Pere Ubu, esa, podríamos decir, obra de culto que es Urg, It's a Music War. Y que bueno, pues si comparten celuloide también pueden compartir espacio en este programa. Así que vamos a escuchar a OMD con Junk Culture. Vamos con eso. I catch my breath. Bueno, ahí teníamos a Orchestra Maneuvers in the Dark, OMD, con Junk Culture, esta canción que hemos tomado del disco homónimo, si no me equivoco, del 84. Y que es interesante porque nos remite esa idea que manejábamos durante algunos programas, que era la de las falsificaciones tecnológicas, y también porque tiene como esa onda medio reggae, medio vagamente africana, que también la conecta con el hypnagogic pop, ¿no? Que en realidad es como una especie de, no sé, homenaje o revisión de este pop sintético de los 80s. El punto es que, a pesar de que OMD tiene reputación de ser carne de pop ochentero, su líder Andy McCluskey era un intelectual de izquierda típico, ¿no? O bueno, ni tan típico, porque vivía en un squat, creo, y normalmente los intelectuales de izquierda disfrutan de un tálamo de estricta propiedad privada, así que... Bueno, pero no, o sea, era un músico y un artista interesado mucho más que en las ventas o en hacerse famoso, ¿no? Una de las características de este disco que lo distingue del pop más new wave que hacían en general, OMD, es el uso del sintetizador Fairlight, que también fue usado por Kate Bush, Peter Gabriel. De hecho, en el video del soundtrack de Miami Vice, se lo ve a Jan Hammer, que era el que hizo la canción, usando uno, ¿no? Con su pantalla y todo en blanco y, digo, no blanco y negro, sino en fondo negro con las luces medio, las notas, de hecho, sobre un pentagrama así medio verde fosforescente, buenísimo. Y de hecho, el video lo seguían pasando en VH1 hasta hace poco, antes de que yo me venga a vivir acá. No sé si siguen, es que, bueno, yo no tengo tele aquí y no es porque sea un intelectual de izquierda ni nada, sino simplemente que no tengo y no sé si la pasan todavía, pero está en YouTube el video seguro. Bueno, pero hablando nuevamente del disco, es interesante porque el uso del Fairlight les permite trabajar con samples digitales, ¿no? Estos pequeños o proto samples, si prefieren, que les permitían hacer los collages que Teo Macero, por ejemplo, que era el productor de Miles Davis, una canción que también por el uso de la trompeta nos recuerda esta Junk Culture, o de Can también, que lo que hacían era ensamblar sus, inspirados por la música concreta y el trabajo de Stockhausen, era ensamblar sus jams en canciones más cortas, más sintéticas, ¿no? Y con el Fairlight ese proceso se convierte en algo integral a la música que hacía OMD. Y en particular en este disco. Gente que estaba tan interesada en el Miles Davis eléctrico como en el ambient o en la música contemporánea, a pesar de que muchos los tenían en el mismo costal pop que Duran Duran. Y esto y la canción que vamos a escuchar a continuación, que, bueno, no a continuación, pero luego del interludio de R. Stevie Moore, que vamos a escuchar a continuación, nos muestra que los años en torno a la explosión punk tuvieron una efervescencia cultural, creativa, sin precedente, ¿no? Tanto, digamos, desde el 75, 6 hasta el 84, 82, tal vez. Y de ahí, no, por lo menos, mi interés en el periodo. Pero bueno, ya que hablamos del hypnagogic pop, vamos a escuchar a uno de sus próceres con una canción que no tiene nada que ver con lo que pensamos que es hypnagogic pop. Por ejemplo, no sé, con Only Other Point Never, sino que suena, no sé, tan grunge como Nirvana. Así que vamos a escuchar a R. Stevie Moore con esta canción que tomamos de su Greatest Hits de este año. Y se titula Hurry Up. Así que vamos con eso. Take so long. You think I got all night? puede ser un poco, no sé, grosero llamar a R. Stevie Moore el Frank Zappa de baja intensidad, lo-fi, pero tiene su punto de verdad, porque incluso este Greatest Hits que se llama Lo-Fi High Fives de este año incluye un montón de canciones, primero, que no tienen una consistencia estilística. No se podría, por ejemplo, decir que los primeros discos que lanzó R. Stevie Moore en los 70s o los de los 80s o los de ahora tienen alguna cosa en común más que el hecho de que sean todas canciones de R. Stevie Moore. Los que esperaban escuchar algo parecido, qué sé yo, a, no sé, Ariel Pink, por ejemplo, tal vez están rascándose la cabeza ahora después de escuchar esta cosa que tenía mucho más que ver con Guided by Voices o con el lo-fi noventero. Sin embargo, en los 80s hizo una especie de pop, no sé, alucinado, que sí tenía elementos sintéticos que lo podrían aproximar al Ariel Pink de actual, ¿no? Este de la banda Haunted Graffiti. Y bueno, otra cosa curiosa de R. Stevie Moore es que califica también como uno de los músicos outsider de mayor difusión, porque a pesar de que durante más de 40 años estuvo editando prácticamente él su propia música, es decir, grababa las canciones en CDs y las repartía, y hay miles de canciones que jamás se han escuchado y que están por ahí, probablemente ni siquiera él recuerde haberlas grabado. Con Daniel Johnston deben ser los más famosos, ¿no? De esta subespecie de músicos outsider, ¿no? Y bueno, lo que lo distingue también de algunos de estos casos es que R. Stevie Moore es un tipo perfectamente normal y funcional, no tiene ningún, digamos, desequilibrio mental, que es el caso de Tiny Tim, por ejemplo, Wesley Willis, mismo Daniel Johnston. Pero no, al contrario, es un tipo que tiene una vida bastante normal y que no tuvo la suerte, o tal vez sí tuvo la suerte, de lo que le permitió mantenerse auténtico a sus intereses, ¿no? Fue no formar parte de la industria musical de manera explícita, ¿no? Y de hecho todos los discos que fueron lanzados por sellos pequeños de, incluyendo composiciones de R. Stevie Moore, fueron por amigos que le robaron algunas cosas o tenían algunas cosas que les había pasado a R. Stevie Moore y que las compilaron y las vendieron o se las pasaron un sello y las editaron. Es un tipo sumamente interesante y que probablemente vaya a ser examinado con luz canonizante luego de su muerte. Lamentablemente, como ya habíamos dicho en anteriores programas, es el procedimiento usual. Bueno, pero ahora sí reconectamos con la idea de la anterior canción. Hablábamos en la presentación de Young Culture de OMD de un momento cultural de efervescencia fascinante, y parte de eso lo vemos en la obra, por ejemplo, que no califica estrictamente dentro de la evolución del rock, no es ni progresivo ni es, qué sé yo, no es Led Zeppelin tampoco, ni Status Quo. Hablamos de Roxy Music, este grupo anómalo dentro de la progresión del art rock y del progresivo y demás, que vamos a escuchar a continuación con una canción tomada de su segundo disco, For Your Pleasure, que se titula The Bogus Man. Así que vamos con The Bogus Man de Roxy Music. your throat. Thank you. Les anticipé que en este programa iba a haber bastantes analogías con el arte pictórico o plástico, si quieren ser más, no sé, sofisticados. Y bueno, a mí me parece que Roxy Music, en especial cosas como Virginia Plain o H2B, califican como una especie de música historicista, en el sentido de que combina distintos estilos o matices, tiempos, incluso históricos, en una cosa que por el juego ese combinatorio es nueva, ¿no? Como ponía, por ejemplo, la pintura o la arquitectura historicista tan popular a principios del siglo XIX en la Europa Central, ¿no? Tanto Austria como Alemania, primordialmente. Eso, les ya decía, se ve mucho en Virginia Plain, por ejemplo, que o en Remake Remodel, pero en Virginia Plain es claro, con la evocación tanto al rockabilly como a los Beatles, al progresivo y todo con ese toque, digamos, novedoso y típico de los primeros trabajos de Roxy Music. En el caso de Bogus Man, nos habla de la lucha entre lo ortodoxo y lo clásico, ¿no? lo ortodoxo, o lo clásico, mejor dicho, y la vanguardia. En ese relato, que no es una persecución, o en todo caso, si es una persecución, no es una persecución al estilo Kafka, sino que se parece más bien a un cuento de los hermanos Grimm puesto de cabeza y ambientado como un film noir, ¿no? Que nos habla de alguien que nos persigue, pero para mostrarnos un mundo de maravillas, ¿no? Que probablemente no sea verdad, pero bueno. Algo que distinguía a la banda era esa su flexibilidad para dialogar con varios mundos al mismo tiempo. Ahí está, por ejemplo, Brian Ferry, que fue el primer tipo en colaborar con Anthony Price y Richard Hamilton por igual, ¿no? Y que le daba lo mismo ser modelo de ropa que participar en las charlas de, no sé, de alguna academia de arte de Inglaterra. Y bueno, luego de este disco, For Your Pleasure, del 73, que cristaliza el mejor momento experimental de la banda, esta evolucionó Roxy Music hacia una elegancia, digamos, de soul sintético tipo Avalon, ¿no? Ese es su disco que es el pináculo de esa progresión. Tal vez por eso es que Brian Eno haya abandonado el grupo después de este disco, ¿no? Dándose cuenta de que habían agotado las posibilidades de esta subvisión historicista del rock, y que fue de cierto modo perfeccionado por el punk, ¿no? Y puntualmente por el post-punk, que tenían esa idea de volver hacia las bases, ¿no? Nada, bueno, de ahí la similitud espiritual que guarda con Junk Culture esta canción, y tal vez habría sido mejor pasarla antes que R.C.B. Moore, que quedó como un poco en offside, pero confío en su memoria a corto plazo, que todavía funciona y a pesar de los daños del tiempo, el alcohol y etcétera, etcétera, y la televisión y la computadora. Y bueno, esto hablábamos sin mencionar demasiado a Brian Eno, que es uno de los grandes dinamos culturales de la segunda mitad del siglo XX, que acá ya trataba de matizar su música con cosas de vanguardia, al estilo del crowd rock. Por ejemplo, hay piezas de este disco que se parecen mucho a Cluster, por ejemplo, a Harmonia, con los que trabajó posteriormente Eno. Pero bueno, ya que hablamos de eso, ¿no? De grandes dínamos creativos, no podemos dejar de pensar en Patti Smith, a quien ya tocaba escuchar en el programa, y a continuación tenemos con su no clásica, pero sí ya, digamos, un poco antigua, Radio Ethiopia, tomada del disco homónimo. Así que vamos con Patti Smith y Radio Ethiopia. Seguimos con el historicismo, pero ya no tanto en la perspectiva de Roxy Music, que creaba una nueva estética a partir de la combinación de distintos elementos, ¿no? De arte, valga la redundancia, o enfaticemos mejor antiguos, ¿no? Que ahí está la diferencia también del revivalismo, que por lo general es simplemente retomar una sola tendencia. Bueno, pero ahora estamos pensando más bien en la idea de Karl Popper, que decía que era imposible hacer arte adelantado a su tiempo, ¿no? Y la verdad es que no puedo creer que Popper sea tan boludo, porque se trata de hacer arte que lea los tiempos actuales antes que nadie más, ¿no? No es que estés haciendo arte del futuro, sino que estás leyendo lo que está pasando y que se va a manifestar de forma mucho más tangible antes que los demás, ¿no? O sea, más bien me parece que era una forma de Popper de vengarse de Schoenberg, que al que no le, creo que no le agradaba para nada. Pero en fin, si no conseguí articular la idea antes, esta de que decía, claro, el Radio Ethiopia es del 76, es un disco viejo, pero, y claro que no tiene tampoco el fulgor clásico casi intocable que Horses, pero a lo que me refería y lo que trataba de decir antes al presentar Radio Ethiopia que acabamos de escuchar, es que a pesar de eso, sí se apodera de ese Zeitgeist, es puro No Wave, o mejor, es superior al No Wave antes de que el No Wave exista, ¿no? Que apareció en los 80, o sea que 5 años antes ya Patti Smith lo estaba logrando, porque el que me diga que esto no es Sonic Youth, bueno. Y bueno, está inspirada esta canción también por el testamento mortal alucinatorio de un Arthur Rimbaud. También conecta con la línea de escritores franceses que han estado apareciendo a lo largo de este programa sin que lo hayamos planificado con antelación. Y esta canción también es interesante, a pesar de que Radio Ethiopia ha sido normalmente tomado como lo peor que grabó Patti Smith con este Patti Smith Group. En esta canción en particular nos muestra lo que buscaba como artista, y digo artista por no decir cantante o poetisa o performer, Patti Smith, que quería convertirse en una especie de chamán, canalizar esa energía, esas palabras, incluso porque entra al estudio sin haber escrito las letras que va a cantar o recitar, sino que, claro, que se prepara durante largos periodos para ir internalizando elementos que, claro, deja salir en el estudio. O sea, más o menos es como una señora de los gatos, pero lúcida, ¿no? Así que entra en esos raptos intensos, ¿no? Y por eso mismo es difícil que la música de su grupo tenga la misma fuerza que su voz. Y eso para mí es una de las cosas que arruina su disco de este año, Banga, ¿no? Porque muy pocas veces, excepto quizás Constantine's Dream, no hay esa paridad. La música es inocua, es muy débil, no tiene nada que ver con la fuerza madura de Patti Smith, ¿no? Que han pasado casi 40 años desde este disco, pero y no necesita ya gritar tanto, pero mantiene esa potencia. Y bueno, justamente Constantine's Dream es la que más se parece a esa que acabamos de escuchar, Radio Ethiopia. Y tiene de nuevo el elemento que ya empieza a ser recurrente en este programa, aparte de los franceses que mueren jóvenes, que es la conexión, el link con el arte, ¿no? Porque está inspirada en una pintura de Pietro della Francesca. Pero bueno, mejor vamos por ahora a continuar en el programa con el link geográfico, en este caso Etiopía. Y vamos a escuchar a un músico nuevo, que creo que en este programa no hemos pasado ninguno. Lo más novedoso era Michael Gira y ese disco ya tiene más de 12 años. Así que vamos a escuchar a Amen Dunes, uno de los cultores del pop excéntrico contemporáneo, con una canción que se titula Itio Song 1 o Itio Song 1, que justamente eso de Itio viene de Etiopía. Así que bueno, vamos con Amen Dunes y Itio Song 1. Thank you. Parte de la gracia de Itio Covers, este 7 Inches que lanzó Amen Dunes este año, está en cómo se grabó. En realidad son simplemente dos canciones que escuchó en un cassette que encontró ahí sin ninguna señalización ni nada. Y lo que hizo es coverearla sin saber el idioma, ni las notas, ni nada, haciendo una versión simplemente sacada a oído de esas canciones. Y por eso, por ejemplo, lo que hablan, lo que cantan, no es ni Afrikaans, ni Swahili, ni no sé qué idioma hablarán en Etiopía, pero sino la, no sé, la imitación que hace Amen Dunes. Se está comenzando a, no sé si la palabra es popularizar, pero como que a cristalizar esta nueva idea de un pop ya no, digamos, post-occidental, sino post-todo, post-global, qué sé yo. Por ejemplo, hay una nueva banda que lanzó disco hoy o ayer, no estoy seguro, que se llama Goat, que son, suecos o daneses, no estoy seguro, pero que hacen igual una especie de world music a la inversa. O mejor dicho, una idea de world music en un mundo otra vez plano, ¿no? En que la idea de confín estético desaparece en ambos sentidos. Ya no hay ni metrópolis ni hay periferia. Y así vemos, no sé, tenemos a gringos, porque Amen Dunes es de Brooklyn, creo, bueno, Nueva York, al final de cuentas, tocando música etíope al oído, o a coreanos haciendo hip hop bailable, como ese famosísimo Psy. Lo gracioso de este experimento es que el cover de Amen Dunes suena incluso más exótico que la original. La original parece una cosa occidental, es una chica cantando sobre un Bruce Springsteen vagamente más soul, en la que ese como eco extraño, simplemente por el desgaste que tiene el cassette, ¿no? Me imagino que los cassettes africanos o etíopes de los 80s o 70s no aguantaban tan bien el paso del tiempo, ¿no? Así que es interesante esta idea, este acercamiento hacia una nueva estética, y particularmente me parece es mucho más prometedor que el revivalismo o el indie mismo, que ya están, digamos, en la parte de declive de su trayectoria. Bueno, y vamos a cerrar el programa en el que hemos pasado quizás más de una canción larga, y por eso tenemos que quedarnos con menos canciones que lo normal, y porque no me quiero alargar por más de 2 horas por tercer programa consecutivo. Vamos a escuchar un grupo brasilero, hace varios programas que no tenemos música de ese país, y que también es post-punk, o sea que y que, bueno, nos habla de justamente la idea de la conquista como una metáfora de las relaciones humanas. No estamos hablando de Legião Urbana, este legendario grupo brasilero que nos trae Indios. Así que, bueno, vamos a escuchar Indios de Legião Urbana. Me deram menos uma vez entender como só deu. Una de las virtudes innegables de Brasil como potencia cultural está en haber entendido muy pronto que el futuro, si bien se suponía estaba en otro lado, tal vez no. Y esto es lo que les ha permitido convertirse, ya decía, en una potencia cultural, a pesar de que les tomó casi un siglo convertirse en la potencia económica que son hoy. O sea, no podemos justificar el imperialismo cultural de los Estados Unidos simplemente en el hecho de que fueron durante un siglo y medio el país más rico del mundo. Brasil, viendo el consumo interno de toda la producción cultural que tenía, tiene una relevancia artística que no alcanzan países primero más ricos o más populosos o con una historia más, más larga, ¿no? La construcción de esa estrategia cultural endógena, ¿no?, que fagocitase las señales de la modernidad, pero que no las copiase ni las asimilase así toscamente, sino que consiguiera incorporarlas a su matriz de identidad con el mismo valor que las manifestaciones de nuevo de raíz, es lo que ha marcado la diferencia, ¿no?, y la explosión cultural del Brasil a lo largo del siglo pasado, ¿no? Y bueno, eso conecta con indios, porque bueno, al final tenemos la poderosa imagen de los espejos, ¿no?, que si no fuese entre comillas, real, o sea, que una de las cosas con las que atrajeron los conquistadores a los nativos eran objetos que reflejaban espejos. Es una imagen patética, pero crudicia, ¿no? Sí, lo que implica que les estén dando una forma de verse como algo extraño, ¿no? Que es precisamente la estrategia de dominación más evidente dentro de la de este proceso de colonización. Pero bueno, si ya estamos hablando de tonterías aquí, no de la música, que es lo que nos debería interesar. Renato Russo aquí, y de nuevo vuelven a aparecer los franceses, parece Paul Valéry por todos esos aforismos hechos versos, ¿no? Aquí que diga a lo largo de toda la canción, ¿no? Y es puro post-punk, ¿no? Se parece en el uso de los teclados un poco a Size, que escuchábamos al comenzar el programa, los juegos armónicos de la guitarra inspirados por Gang of Four, como confiesa el mismo Dado Villalobos en un docu que vi anoche sobre la banda. Renato Russo, el vocalista y compositor y bajista, no escondía su amor por The Cure, Joy Division, los Smiths, pero también por el rock clásico, ¿no? Tipo Neil Young, por ejemplo, de Johnny Mitchell. Y bueno, debo admitir que metí esta canción en último momento a raíz de una conversación anoche con una fuente bien informada que conoce a gente que habla con el ahora difunto Renato Russo, que nos llevó a recordar lo grandioso que era el disco Dois, de donde hemos tomado Indios. Y era una banda que pasábamos relativamente a menudo en la música que escuchan todos, ¿no? Y que consigue atraernos primordialmente, no tanto por la originalidad de su sonido, porque no es muy original que digamos, sino por la condición de madurez etérea que tienen muchas de sus letras, ¿no? Que le permiten introducir esos ganchos izquierdos de ingenuidad, digamos, por ejemplo, como aquí las metáforas de la conquista y una relación. De que devuelvan el oro que se llevaron, etcétera, etcétera, como desestabilizadoras, ¿no? Y eso es interesante y enriquecedor también, ¿no? Para la propuesta de la banda. Es interesante que, a pesar de que no tuvieron ningún disco perfecto, lo más cerca que estuvieron fue Dois, justamente este disco del 86, donde hemos tomado Indios. Pero esto a pesar de que siguieron evolucionando como banda, tanto en su acercamiento a las vanguardias, pueden escuchar la muy My Bloody Valentine-esca Feedback Song for a Dying Friend, por ejemplo, o como con su arraigo local. Por ejemplo, Descubrimiento de Brasil, que es otro de sus discos, es como pasar del Glauber Rocha en blanco y negro, así sobrio y elegante, a la extenuante exuberancia de sus films a colores, ¿no? Que es un disco entre post-punk, entre tropicalista, psicodélico, quizás su obra maestra junto con este Dois, que es la que el disco que mejores canciones tiene, ¿no? Como Fábrica, como Daniel Nakoba dos Liois, o si no, ese es su quasi hit que fue, ay, no sé qué, y Andrea, qué bueno el nombre de un tipo, no es Andrea, es Eduardo y Mónica, sí, Tiempo Perdido, también es su gran hit que está aquí, Acrylic on Canvas, etcétera, etcétera. Así que ya tienen tarea si quieren explorar en la música brasilera que no es MPB ni son los sospechosos de siempre, pues ahí están cosas como Le Yao, que tampoco es una banda desconocida, ¿no? Pero bueno, con este tema cerramos nuestro 12º programa. Gracias por habernos acompañado durante esta, sospecho, poco más de hora y media, no estoy llevando el control. Realmente, ya saben que pueden encontrar este programa, bajarlo, escucharlo en streaming en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com. Gracias por compartir el programa, por permitirnos mantener esta conversación semanal. Me alegra mucho saber que descubren discos escuchando el programa, que se indignan cuando digo alguna tontería, o simplemente que lo comparten con sus amigos, que de eso se trata, porque para eso hago el programa. Nos vemos entonces en una semana. Gracias por todo. Ya saben dónde encontrar los programas. Nos vemos en 7 días o el tiempo que les tome escuchar el próximo programa. Chao.